Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola oyentes de Radio Casu, les damos la bienvenida al programa número 14 de Pequeño Mausoleo Barroco, el programa que intenta unir tradición experimental con sensibilidad siniestra. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos sumándonos al International Drone Day en este 29 de mayo del año 2021 y les traemos una pequeña selección de una hora de música que de algún modo encaja con la idea del Drone Day, pero que también es representativa del clima funerario, funesto, fosco de Pequeño Mausoleo Barroco. Lo que escuchamos en un comienzo era Garasi Gorostiaga con los temas 2 y 3 de el split Nox Profunda, editado por Crystal Mine en el 2021. Y a continuación vamos a escuchar primero Ivankova con los temas 3 y 2 de Petra, de su cassette editado por Eternal Recordings, también en el 2021. Luego vamos a escuchar al dúo Sigue con Ghost Advocacy, recién editado por Titania Records, también en este año. Luego vamos a escuchar a Ellen Southern, la cantante de Dead Space Chamber Music, con Polyphony Exhibition Vocal Performance Rehearsal del año 2016, autoeditado. Luego escucharemos a la compositora Eliana Rosales con Berlín del 2016 y Los Largos Años del 2015, también autoeditado. Y vamos a finalizar con Tommy Creep con Less Than an Atom's Weight del año 2020. Luego, hacia el final del programa, vamos a volver a nombrar a los artistas y temas, y de todos modos saben que pueden encontrar la información en Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco. Y como habrán visto, muchos, la mayoría de los artistas de hoy también son artistas que ya hemos escuchado en otros programas, pero simplemente vamos a pasar algunos temas de sus obras que de alguna manera encajan con este Drone Day.

Esto es Pequeño Mausoleo Barroco, especial Drone Day 2021. Lo que escuchamos hoy, en orden, fue Garasi Gorostiaga con Nox Profunda 2 y 3, luego Ivankova con Petra 3 y 2, luego Siwe con Ghost Advocacy, luego Ellen Southern con Polyphony Exhibition Vocal Performance Rehearsal, y luego Eliana Rosales con Berlín y Los Largos Años. Vamos a terminar este especial extra lúgubre, extra luctuoso del Drone Day, escuchando a Tommy Creep. El tema se llama Less Than an Atom's Weight, menos que el peso de un átomo, editado el año pasado. Muchas gracias y hasta luego. Radio Casu presenta el siguiente programa.